Son antiguos guerreros que viajan en caravana buscando el gran secreto. Van hacia donde nadie se atreve, hacia donde todo se esconde. Hurgan en esa basura, porque saben que ahí está el oro. Se alimentan de sus desechos, crean luz de su propia oscuridad. Les presentamos a los guerreros de esta nueva era que llamaremos Tecnoanimal.